Te le vino a la gente y hace lo que quiera. Paseate con tu perro, sabes como quieras. Dale vino a la humanidad como quieras, pero hazlo antes que haya una guerra. Dale vino a la humanidad, dale vino a la humanidad, dale vino a la humanidad, la que queda, la que sopla tu sombra sobre la vereda. Podés esconder tu nombre, podés esconder tu pelo, podés esconder tus ansias. Pero dale a gente vino, vino que queda. De la uva de la vendimia, dale que queda. Que estamos esperando toda la primavera. Que estamos esperando hasta que sepa la verdad. Dame vino que queda. Vino la humanidad, la gente que quiera. Para eso si quieres dominar, puedes quiera. Pues nadie quiere otra cosa, quiere que quiera, la gente quiere que quiera, vino que quiera, la gente quiere que quiera, de corazón y se saca el sablón pa' dártelo a vos. Dale vino a la gente, gente que quiera. Dale vino a la gente, gente que quiera. Dale pa' a la gente, gente que quiera. Dale amor a la gente, gente que quiera. Dale imagen a la gente, gente que quiera. Dale cariño a la gente, gente que quiera. Dale amor propio a la gente que quiera. Dale el mundo a Dios que sepa. Dale el mundo, dale, dale que quiere. Dale el mundo, dale, dale que quiere. Con cariño así no se muere. Con cariño así no se muere. El vino que nuestro don, que nuestro hambre, que nuestro amor, que nuestro símbolo, que nuestro amor, que nuestro alma, que nuestro amor, que para siempre, que nuestro todo, que nada que sirve, que va a deparar algún lugar. Pa' pedirle al santo, santo que quiera. Que nos dé la vendimia buena, quiere que quiera. Como Dios manda toda esta guerra. La puta madre a la gente, gente que quiera. Dale vino a la gente que quiera. Dale poder a la gente, gente que quiera. Dale dinero a la gente que quiera. Y así terminamos con esta guerra. Dale amor, dale paz, dale vino, dale calor. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.